jardín de la casa en que vivimos, con muchas flores que te daba para ti. Mas el tiempo pasa y se va del niño, y así crecimos amándonos también. Un beso, un paseo por ahí, un padre, una iglesia y todo bien. Y así nacimos al amor, y viva el amor. Los dos vivimos para amar, y viva el amor. Procurar en cada espina ver la flor, pues cuando se ama, la vida es bonita por amor, y viva nuestro amor. Una casa en lo alto en la colina, tan pequeñita solo cabe nuestro amor. La ventana tiene flores tan bonitas, hasta parece que el sol las pintó. Un cuadro alumbrando el vivir, y quien faltaba luego va a nacer. Y así nacimos al amor, y viva el amor. Los dos vivimos para amar, y viva el amor. Procurar en cada espina ver la flor, pues cuando se ama, la vida es bonita por amor, y viva nuestro amor. Al llegar el invierno, los viejitos siempre juntitos contentos mirarán, recordando viejos tiempos con cariño, pues cada día vivimos para amar. Así no vamos a lamentar el fin, pues Dios hace la vida tan feliz. Y así nacimos al amor, y vivimos.